En enero creo que dije que Dios había puesto en mi corazón un sentir de predicar este año acerca del Sermón del Monte, y con eso en realidad uno tiene para todo el año, Mateo 5, 6 y 7. Pero también me he hecho el propósito de predicar dos veces al mes, yo no más que eso. A veces va a resultar, a veces no, ¿ya? Pero también para que otros prediquen, porque si no va a estar todo el año predicando yo, no es gracia. No alcanza para tanto la unción como para todo el año seguido. Entonces, dos veces al mes más o menos, y voy a seguir una secuencia. Entonces, les quiero decir a los hermanos que son encargados de grupo, después el hermano Luis Paré, cuando yo predique, les va a pasar las predicaciones para que ustedes, si quieren, las comparten, o sea, no si quieren, para que las compartan en el grupo. Para que las discutan, para que puedan volver a retomar algunas ideas, debatir, etcétera, porque eso nos va a dar a nosotros una mínima como unidad o línea durante el año. Las otras 2 semanas, ahí los hermanos verán qué es lo que comparten, pero por lo menos cada vez que me toque a mí, se les va a entregar la predicación por escrito. Ahora también hay una grabadora nueva que las predicaciones también se graban con mucha mayor facilidad. Entonces, si usted quiere también en MP3 o lo que sea, la predicación también la puede pedir. Pero el hermano Luis Paredes les va a entregar a los encargados de grupo. Ustedes ya saben quiénes son los encargados de grupo. Y en los jóvenes hay 3 grupos que también se les va a entregar a ellos para que la tengan. Y hoy día, ustedes saben que, los que no saben, pero algunos no saben, el Sermón del Monte es Mateo capítulo 5, 6 y 7. Son 3 capítulos, pero está la cantidad de información que hay, está la cantidad de cosas que el Señor nos dice, que fácilmente alcanza, como digo, para predicar. O sea, uno podría predicar toda la vida de eso. También como se podría predicar 2 veces y listo. Pero un estudio medianamente serio va a llevar por lo menos unas 20, 24 predicaciones. Pero yo también, antes de llegar al Sermón del Monte, le decía a la Ceci que a mí me parece que hay que tocar algunas cosas del Antiguo Testamento, que son como desde el momento en que Dios da los estatutos, los decretos, que eso después Jesús lo retoma en el Nuevo Testamento, y es bueno también ver eso. Entonces, hoy día yo quiero partir por el final del Sermón del Monte, por una razón bien específica que se las voy a explicar, con la conclusión de lo que el Señor dice. Y si alguien trajo su Biblia, me imagino que a una iglesia alguno irá con Biblia, no sé. Por favor, sáquela, no la vamos a poner ahí para obligarlo a que saque la Biblia, porque podríamos poner ahí todo, pero no, o sea, ya. Y leamos en Mateo capítulo 7, en el verso 21 al 27. Como digo, voy a partir por el final, es la conclusión que hace Jesús de todas sus palabras del Sermón del Monte. Empiezan las bienaventuranzas y termina con lo que yo voy a leer ahora. Jesús dijo: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: Jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Hasta ahí. En este pasaje, porque esta es la conclusión, pero me interesaba partir por ahí, porque él dice, va a llegar un momento en el cual una serie de seres humanos van a llegar delante de Dios y le van a decir: Señor, Señor, tú eres nuestro Señor, o sea, somos tus discípulos, somos tus hijos, y le van a decir: Nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros hicimos milagros en tu nombre, y el Señor les va a decir que se alejen porque nunca los conoció. O oro al Señor para que nosotros no seamos de esos, porque estamos expuestos, siempre vamos a estar expuestos a quizás autoengañarnos y no hacer la voluntad de Dios, o creer que haciendo muchas cosas o manteniendo ciertos rituales vamos a poder recibir la aprobación de Dios, y como vamos a ver en la Escritura, no es así. Entonces, acá, ¿por qué digo? Porque el Señor termina diciendo, todo el que me oye estas palabras, o sea, todo lo que el Señor ha dicho, desde que comienzan las bienaventuranzas hasta el final del capítulo 7, porque ese es un todo. Algunas personas son más nuevas acá. La Biblia, o sea, cuando se escribieron, no tenía subtítulo, no tenía nada. Era solamente un rollo, digamos, entero, y no había subdivisiones, no había nada. Simplemente los hombres, para facilitarnos a nosotros las cosas, le fueron poniendo títulos, separándolos en capítulos, en versículos, y etcétera. Pero este es un discurso completo. Entonces, el Señor termina diciendo, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica. Y eso es lo que quiero hacer énfasis. O sea, la palabra de Dios, porque no solo lo que está escrito, sino que todo lo que Jesús dijo y lo que Él ordenó, es palabra de Dios. No solo hay que oírla, sino que hay que ponerla en práctica. Hay que aplicarla, hay que llevarla a la práctica, porque si no, no nos sirve. Entonces Él dice, ¿quiénes van a entrar, por así decir, entre comillas, al cielo? ¿Ya? ¿Quiénes van a acceder a estar con Dios? El que oyó la palabra de Dios y la puso en práctica. No solo el que la oyó y no la puso en práctica. No solo el que se llenó de activismo, activismo, activismo, activismo, pero no buscaba de Dios ni nada. Es una combinación, es como una amalgama, por así decir, dos cosas. Teoría, por así decir, conocimiento de la Escritura y práctica. Entonces, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, y eso es lo que debemos tener siempre en nuestra mente. Él compara eso y dice, el que hace eso va a ser un hombre prudente. En el griego, la palabra que traducen ahí quería decir varias cosas. Prudente tenía la acepción de sensato, sagaz, astuto y discreto. Y por otro lado, cuando él dice que todo el que me oye estas palabras pero no las pone en práctica es como un hombre insensato. Y acá sí que es más duro el griego. Porque en griego quiere decir varias cosas. Insensato quiere decir necio, tonto, estúpido, inconsciente, irresponsable, bruto y ridículo. Entonces cuando uno dice insensato es como que uno dice, bueno, insensato. Pero sería diferente que uno dijera bruto, estúpido o ridículo. Y todo eso está contenido en ese concepto que el Señor está emitiendo. Y eso es autoengañarse, hermano. Yo lo que quiero decir es que quizás hay mucha gente que se autoengaña creyendo que sirve al Señor cuando de hecho no lo hace. Por ejemplo, alguien puede decir, yo estoy súper bien con el Señor si lo único que me falta es congregarme. Pero yo no tengo problemas con Dios. Discúlpenme, pero si llega el Señor hoy día, mejor que empiece a orar de ahora, se arrodille, se arrepienta, porque el Señor le va a decir, apártate, nunca te conocí. Porque a veces es mucho más fácil servir al Señor directamente que servirlo en un cuerpo, porque en el cuerpo somos todos diferentes. Y no todos nos caen bien. Y con no todos tenemos la misma afinidad. Entonces Dios usa el cuerpo para a nosotros moldearnos. Directamente con Dios no es tanto problema a veces. Pero en el cuerpo, sí. Entonces a veces podemos caer en un autoengaño. Podemos caer en un autoengaño que porque hacemos muchas cosas, incluso porque predicamos, porque vamos a un lado, vamos al otro y qué sé yo, y estamos súper bien con Dios, pero no buscamos a Dios, no le consultamos las cosas, etcétera. Más de una vez yo me sorprendí diciendo, Señor, mira, esto he pensado, esto, bendícelo. Estos son mis planes, bendícelos. Dios, porque es súper bueno, lo bendice. Pero no tendría por qué hacerlo. Sino que antes yo tendría que decir, a ver, Señor, ¿qué quieres que haga? Muchas veces como que Dios se siente obligado, porque le llevamos algo ahí, a bendecir lo que a nosotros se nos ocurre que es la forma de servir a Dios. Pero hacer la voluntad de Dios es oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y a veces la palabra de Dios es un poco dura. Ahora, este discurso de las bienaventuranzas y el sermón del monte, prácticamente todos los estudiosos y los diccionarios bíblicos y etcétera, estándares, coinciden en que esto se llama el primer discurso de Jesús, igual discipulado. Este es un discurso que Jesús dio para discipular a los que lo habían conocido hacía poco. Y el término, en este caso, en este contexto, por discipulado se entiende, comillas, la vida práctica que una persona debe tener en el reino de Dios. O sea, ¿cómo vivir en el reino de Dios? Prácticamente el Señor lo condensa casi todo en estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Por eso es que él dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica va a ser un hombre prudente, sensato, sagaz, astuto, inteligente, qué sé yo, todo lo que a usted se le ocurra.